gobernantes y representantes sindicales. El pueblo necesita saber, ¿van a defender a los trabajadores o al gran capital? Hoy la pelea que doy es quererme más. Muy buenos días, como todos los lunes estamos una vez más acá en el espacio del programa de Catombe para hablar de este tema de la seguridad social, ¿no? Venimos haciendo con el pasar de los lunes, profundizando en algunos temas. Hoy nos gustaría profundizar en el tema de lo que son las AFAP, ¿no? Este sistema de ahorro individual que está instaurado en nuestro país desde el año 96, que está comprobado, se ha comprobado el déficit que ha ido generando en la seguridad social, en el BPS. Hay estudios también, por ejemplo, de la Organización Internacional de Trabajo, que 18 de 30 países a nivel mundial han reconocido como deficitario este sistema de ahorro individual, esta privatización de los ahorros de los trabajadores, y han dado una marcha atrás. Creemos que es un momento histórico para que nuestro país se sume a estos 18 países a nivel mundial y podamos decir no a las AFAP. Para eso tenemos hoy la participación especial de un compañero que estuvo por Paysandú hace poco más de un par de semanas, Diego Acevedo, trabajador de BPS. Y bueno, Diego, por su desempeño profesional, conoce muy bien estos temas y nos parece fundamental el aporte de Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buenos días, Agustina. ¿Cómo andas? Bien, bien. Diego, ¿qué nos podría decir, por ejemplo, qué son las AFAP? Bueno, las AFAP es un régimen de ahorro individual que fue introducido por los acá en la década de los 90, con el clásico mensaje de la meritocracia, ¿no? De que lo que uno va ahorrando se le va a redituar en la jubilación de forma individual y va a ser mejor que la jubilación que se venía dando en el BPS. O sea, es régimen de ahorro individual, ¿tá? Dista bastante de lo que es el BPS, que es un régimen de ahorro solidario, en el sentido de que uno, en el régimen solidario, contribuye en la jubilación de quien está jubilado, o sea, el trabajador de hoy contribuye con la jubilación de otros y las demás prestaciones sociales. En el cambio, en el régimen de ahorro individual, la plata va a una caja de ahorro que recibís en el momento de jubilarte. Y en otros casos se puede pasar a una pensión, pero son situaciones específicas más allá de la jubilación. Claro, son situaciones particulares, digamos, de cada caso. Sí, exactamente. ¿Qué nos podrías decir, Diego, qué es el artículo 8? Bueno, el artículo 8 es un artículo de la ley 16.713, la ley que introduce el régimen mixto, donde permite o habilita a que al trabajador se le descuente sin que haya llegado a la primera franja salarial. Nosotros, dentro del régimen mixto, tenemos tres franjas salariales: una que está a los 67.564 del día de hoy, en aquel momento rondaba los 5.000 pesos cuando surgió la AFAP, y uno aportaría a la AFAP recién cuando supera esa franja. Con el régimen mixto no, con el régimen mixto y el artículo 8 no, porque el artículo 8 habilita que va a aportar 50% al BPS y 50% a la AFAP por debajo de esa franja. ¿Tá? Es una forma que hicieron para poder mantener financiada la AFAP, ya que si tomamos en cuenta los promedios salariales, sería muy poca la gente que aportaría a la AFAP. Bien, decime una cosa, ¿existe alguna forma, una vez que uno está afiliado a una AFAP, de revertir esto que prevé el artículo 8? Porque me imagino que muchos trabajadores y trabajadoras firman con esta cláusula del artículo 8 desde el desconocimiento, ¿verdad? Sí, sí, se creó mediante la ley 19.162 los asesoramientos de revocación del artículo 8. ¿Tá? Eso genera dos instancias de asesoramiento entre los 40 y 50 años de edad. ¿Tá? Ahora que hablaste sobre el desconocimiento, me das pie para decirte lo que es la realidad, ¿no? A la mayoría de la gente la llaman o le dicen que están obligados a entrar a una AFAP cuando no han superado esa franja salarial, la que hablábamos al principio. Eso hace que cuando vayan a firmar con la AFAP, les marcan el artículo 8 y ahí sí quedan embretados y aportando una AFAP. Sueldos que están por debajo de los 67.000 al día de hoy y que están por debajo en las diferentes épocas, ¿no? Sí, bien. Este asesoramiento que brinda la BPS, que sigue vigente más allá de que no se publicita y no se habla de él, ¿tá? Perdón, Diego, este asesoramiento, ¿Sí? ¿Se da en todas las sucursales del país? Estaba habilitado para que se diera por todo el país, ¿sí? Bien. Uno se puede agendar tranquilamente, entras a la página de BPS, buscas revocación, opción AFAP o revocación del artículo 8 y te habilita a agendarte. Bien. ¿Tá? Lo que te decía, este asesoramiento que se da entre los 40 y 50 años hace una proyección a futuro que, si bien sirve para poder revocarlo, termina siendo un poquito injusto en los resultados, porque en la proyección a futuro marca una continuidad de aportación, que sabemos que nadie puede hacer futurismo con esto, ¿no? Es un análisis que verdaderamente es poco real, si bien es una opción para poder revocar el artículo. Sí, es difícil hacer futurismo también en la situación actual de nuestro país, ¿no? Lo que tiene que ver a al acceso laboral y a la continuidad laboral que podemos tener. Es muy difícil, como decís vos, hacer futurismo. Esto que vos estabas dando como datos, que son datos de la actualidad, me lleva un poco a la situación, a la lucha que dieron la gente de los cincuentones. Muy parecido, ¿no? Bueno, la lucha de los cincuentones en gran medida salta a raíz de esto. Porque cuando salió esta ley, la 19.162, estaba el artículo 1 de la ley y el artículo 2. El artículo 2 estaba enfocado en la revocación del artículo 8. Y el artículo 1 era para aquellos que habían optado por pasarse al régimen mixto sin tener la obligación, o sea, que no cumplían las condiciones en aquel momento. Mayores de 40 años, el 1 de abril de 1996. Eso demostró en los números de que había un gran perjuicio de esas personas que, por mala información del momento, habían optado por el régimen mixto. La población en general, que estuvo atenta a esa situación, pidió tener un análisis diferente para aquellas personas que estaban comprendidas dentro del grupo de los cincuentones, ¿no? Ahí que se hizo también una ley, que no tengo el número ahora, se realizó el análisis, pero ahí hay cálculos, se lo hicieron al 90%, ¿tá? El cálculo dice el 90%, ese acuerdo partidario que hicieron para que saliera la norma, lo que generó es que los números fueran mucho más parejos, porque si no habrían diferencias que siempre rondaban entre los 3, 4 o 5 mil pesos a favor de régimen de transición, o sea, BPS solo. Bien, por eso se dio esa situación de que algunos trabajadores o trabajadoras para la desafiliación tenían que devolver plata a BPS, digamos, ¿no? Que se dio en cuotas y demás. Bueno, la devolución en verdad está basada en las franjas de aportación. El régimen mixto prevé un tope de aportación, ¿no? Ese tope, por ejemplo, ahí está en 202.693. En el 95, 96 más o menos rondaban alrededor de los 10 mil pesos, 96 que es cuando empieza la AFAP. Todo aquel que haya ganado por arriba de esa franja, el excedente no aportó a ningún lado. En el régimen jubilatorio anterior de BPS y el régimen de transición, uno aportaba por la totalidad del sueldo. Eso genera que si vos querías pasarte al régimen que te servía por el cálculo jubilatorio, tenías que tener los costos que tenían todos los que habían pasado por ese régimen, o sea, aportar por la totalidad del sueldo, ¿tá? Pero no es lo mismo, y ahí es donde entra el problema, ¿no? Este tipo de parches que le dan a esta situación, no es lo mismo que te hayan descontado un 15% durante parte de tu vida a que de golpe tengas que invertir eso. Y digo de golpe porque en verdad tenías un plazo de una X cantidad de meses, pero te enterás a veces de cifras que son muy grandes. O sea, yo he visto gente que le servía jubilarse por el régimen de transición, pero el monto era similar a un pozo de oro chico, de 5 de oro. Realmente eso es lo que demuestra, bueno, de que el propio sistema te obliga a mantenerte en esta en este sistema mixto implantado, ¿no? Decime una cosa, Diego, con relación a tu experiencia personal y de trabajo, ¿existe alguna forma de revertir el tema, este sistema mixto de la SAFAP? Bueno, la forma clara es la reforma constitucional. O sea, si vamos a la idea de poder revertir un régimen mixto, que en verdad lo que tenemos que revertir es el lucro dentro del sistema social, ¿tá? Es con una norma que esté por arriba, que no la puedan cambiar los gobiernos de turno transando por el momento, ¿no? Que no sea una moneda de cambio de la seguridad social, y bueno, la única forma que hay es con una reforma constitucional. Bien, bien, esa sería la forma más segura y más justa también para los trabajadores, ¿no? Y lo que pasa, a ver, entendamos qué es la Constitución, es donde se brindan los principios básicos que protegen los derechos del ciudadano. ¿Y qué es la seguridad social? Es un derecho fundamental, tiene que estar protegido con la Constitución. Y es un sistema de protección también, ¿no? Exactamente. De reparto de la riqueza, eso es lo que no podemos perder de vista también. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, por tu aporte y por estar presente en La Heroica una vez más, a pesar de la distancia. Dale, muchas gracias por la invitación. Abrazo grande a las hombres. Un abrazo. Bueno, como nos informaba Diego, ¿no? Un compañero que ha estado presente en la ciudad de Paysandú, este tema y este servicio que de alguna forma presta BPS para el asesoramiento una vez que uno queda embretado, como decía él, ¿no? En este sistema mixto, que más allá de a veces fundamentos que escapan a la verdad o lo que sea, uno ha caído en esa situación. Por el momento esa sería la solución. Está bueno informarse, agendarse, acercarse a las oficinas de BPS. También nos gustaría dar una información a aquellos trabajadores y trabajadoras de los jornales solidarios. Estos compañeros laburantes que por la necesidad y la urgencia de un puesto de trabajo accedieron a este sistema de trabajo, se dieron en algunas instancias desde que empezaron a trabajar hasta la fecha de accidentes laborales de esos trabajadores, y bueno, estaba la dificultad de que no contaban con una asistencia médica. A partir del 5 de agosto, de acuerdo a diferentes instancias que se fueron dando y movilizaciones, llegó a las oficinas de BPS un mail que informa, bueno, de que hay una nueva forma de regularizar el seguro médico de estos trabajadores y trabajadoras. Así que es importante que si sos trabajador o trabajadora de los jornales solidarios, te acerques a una sucursal de BPS con tu cédula y te informes de qué forma tenés que hacer esta afiliación para la cobertura médica. Un derecho de todos los trabajadores y algo que por lo que tenemos que luchar y que defender. La mejor manera de esto es hacer parte de estos derechos adquiridos, que son productos de luchas sindicales de un montón de años. En esta conjunto de luchas, digamos que algunas son paralelas, pero que a su vez llevan todas a un fin común, ¿no? Que es mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Estamos también en continuo contacto con diferentes sindicatos y organizaciones sociales. Invitamos hoy a todos aquellos que se quieran sumar, 19:30, hoy nos reunimos en el sindicato de Paicuero. Y bueno, más que nada para poder ir acordando de forma colectiva las próximas actividades, las coordinaciones. Queremos también agradecer a todo el público en general que colaboró muchísimo con el beneficio que realizamos el 7 de agosto, la venta de los ravioles, que para nosotros es fundamental contar con este aporte económico para cubrir el traslado de los compañeros a la ciudad de Montevideo el día que la comisión de expertos presente las recomendaciones al Poder Ejecutivo. Con relación a ese tema, la comisión de expertos pidió una prórroga de 45 días, lo que estaría dilatando esta presentación de las recomendaciones para el 20-21 de septiembre. se rumorea por ahí que pueden volver a pedir otra segunda prórroga de 90 días, de acuerdo a algunas expresiones que han dado en los medios de prensa. Por el momento lo seguro es que la fecha sería el 20 o 21 de septiembre, pero bueno, estamos en continua información con relación a estos temas. Así que bueno, decirles que hoy nos reunimos a las 19:30 en el sindicato de Paicuero, los esperamos si quieren arrimarse, si quieren participar del movimiento o simplemente informarse de lo que estamos haciendo, de qué cosas podemos llegar a coordinar, los esperamos por ahí por el sindicato de Paicuero. Y cualquier duda, mi teléfono es 091-800-403. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Un abrazo grande, nos vemos el próximo lunes.